Pues quema, ¿cuál es? O sea, quema, porque le cayó en una mechonera porque amo mat perder oca, no. Más que nada, o sea, amo mat perder oca, no. O sea, quema, qué bonito sería que, o sea, la machtis que o me lavo acá, casi o cachi jig mamá, tipo si te machtía, o en fin. Paramos, ni que por eso, paramos polibis, porque entramos pues polibis, bueno, o sea, no amo.